Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos estén muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices. Y que se hayan levantado con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Un cielo soleado y despejado. Un viento que corre a 3 millas por hora. Una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, para iniciar la semana, la vamos a iniciar con temperaturas agradables, máximas de 49, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 52, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va en aumento, señoras y señores, y a partir del próximo miércoles en adelante todavía aumenta más la temperatura, pero hay probabilidades de precipitaciones a partir del día miércoles. Esperemos y se vayan pues disipando todo este pronóstico. Y si no, pues ya saben, ¿no? Y con esto nos vamos a ver una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bésame mucho.

8:37, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Y una noticia muy lamentable, al menos 49 muertos en ataques contra mezquitas en Nueva Zelanda. Al menos 49 personas murieron en ataques este viernes contra dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch, según las autoridades, que afirmaron que uno de los autores fue identificado como un extremista australiano. Los ataques tuvieron lugar en esta localidad de la Isla Sur y también dejaron unos 20 heridos graves, por lo que declaró la primera ministra Jacinta Ardern, hablando de uno de los días más oscuros de este país del Pacífico Sur. Denunció una violencia sin precedentes. Testigos describieron escenas caóticas y cuerpos ensangrentados. Niños y mujeres figuran entre las víctimas mortales. La policía lanzó un llamado para no compartir en las redes sociales imágenes extremadamente insoportables después de que circulara en internet un video mostrando a un hombre blanco grabándose cómo disparaba contra los fieles en una mezquita. Está claro que esto solo se puede describir como un ataque terrorista, por lo que sabemos parece que estaba bien planeado, fue lo que dijo Ardern. Se encontraron dos artefactos explosivos en vehículos sospechosos y fueron desactivados, fue lo que añadió. El ataque de una de las mezquitas era un ciudadano australiano, fue lo que reveló en Sydney el primer ministro australiano Scott Morrison. Se trata de un terrorista extremista de derecha violento, fue lo que dijo. Se desconoce el número exacto de atacantes, pero según Ardern, tres hombres estaban detenidos. La policía precisó que un hombre de algo menos de 30 años fue acusado de asesinato. La policía afirmó además que ya no buscaba a más sospechosos. Las dos mezquitas atacadas eran las de Masjid al-Nord, en el centro de Christchurch, y otra en Linwood, en las afueras. Ambas estaban repletas el día de hoy para la sesión vespertina de oraciones cuando se registraron los primeros disparos. Pues una oración para cada una de estas almas que ya se fueron, y mucha fortaleza, y también oraciones para todos sus familiares. Y el autor del atentado en Nueva Zelanda difundió el ataque en directo y publicó un manifiesto. El australiano implicado en los ataques mortíferos contra las mezquitas neozelandesas el día de hoy publicó un manifiesto racista en Twitter antes de difundir en directo imágenes del ataque, según un análisis realizado por la AFP. La policía pidió a la gente no compartir este video, en el que se puede ver al atacante abriendo fuego contra los fieles. La policía está al corriente de las imágenes extremadamente angustiantes relacionadas con el incidente de Christchurch que circulan en internet, fue lo que explicó en Twitter. Pedimos firmemente que no se compartan el enlace. Estamos trabajando para que estas imágenes sean retiradas. La AFP analizó una copia del video publicado en Facebook Live que muestra a un hombre blanco con pelo corto yendo en coche hasta la mezquita Masjid al-Nord de Christchurch. Cuando entra en el lugar, empieza a disparar. La AFP estableció la autenticidad de la grabación comparando capturas de pantalla del video del atacante, en las que se ve a la mezquita con múltiples imágenes de la misma zona disponibles en internet. Entre los elementos que se repiten se pueden distinguir un buzón, la puerta de entrada y una alfombra. Un manifiesto en el que se explican las motivaciones del ataque fue publicado el día de hoy por la mañana en una cuenta de Twitter con el mismo nombre y la misma imagen de perfil que la página de Facebook que había difundido el ataque en directo. Llamado El Gran Reemplazo, este documento de 73 páginas declara que el autor quería atacar a los musulmanes. El título parece hacer referencia a una tesis del escritor francés Renaud Camus sobre la desaparición de los pueblos europeos reemplazados, según él, por poblaciones no europeas migrantes. Esta teoría está ganando terreno entre los círculos de la extrema derecha. En el manifiesto, el atacante dice que nació en Australia en el seno de una familia modesta y que tiene 28 años. Declara que los momentos claves de su radicalización fueron el fracaso de la dirigente ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones francesas del 2017 y un ataque con camión que causó 5 muertos en Estocolmo en abril del 2017, entre ellos una niña de 11 años. El primer ministro australiano Scott Morrison confirmó que el atacante de la mezquita Masjid al-Nor era australiano. Las autoridades neozelandesas anunciaron por su parte 3 detenciones y añadieron que un hombre había sido acusado de asesinatos. En el video difundido en directo durante el trayecto en el coche se oye de fondo la voz de un sistema de navegación por satélite. La AFP reconstruyó el itinerario mediante Google Street View. Las inscripciones que aparecen en las armas del atacante, que se pueden ver en la grabación, también corresponden a las imágenes publicadas en la cuenta de Twitter donde se difundió el manifiesto. Este es el último tuit publicado por esa cuenta antes de su suspensión. Las fotos de las armas con estas anotaciones bien específicas fueron publicadas el 13 de marzo en esa cuenta. En ella se puede leer en inglés y en varios idiomas de Europa del Este los nombres de personajes de la historia militar, entre ellos numerosos europeos que lucharon contra las fuerzas otomanas en los siglos XV y XVI. En otra información, Trump y Pelosi están de acuerdo en algo. El presidente Donald Trump y la portavoz Nancy Pelosi en realidad están de acuerdo en algo, pero su opinión compartida de que la Cámara de Representantes no debe iniciar un proceso de impugnación en contra de Trump se basa en razones totalmente diferentes. No estoy a favor de la impugnación, expresó la demócrata de California en una entrevista con The Washington Post que se publicó el día lunes. La impugnación es tan divisoria para el país que al menos que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos seguir ese camino porque nos divide, fue lo que explicó, y él simplemente no vale la pena. Trump, quien no ha hablado públicamente desde el viernes, ha susurrado sobre las palabras de la oradora con quien se ha enfrentado y usado como método de campaña para animar a su base conservadora. Eso terminó el miércoles por la mañana. Aprecio enormemente la declaración de Nancy Pelosi contra la impugnación, tuiteó el presidente. El razonamiento de Trump: todos deben recordar el hecho de que nunca hice nada malo, escribió antes de agregar su opinión de que la economía y el desempleo están en sus mejores puntos en la historia, los militares y veteranos se encuentran muy bien y muchos otros éxitos. Sin impugnar o no, es una decisión política que Pelosi y su grupo aún podrían tomar, especialmente si la investigación del abogado especial Robert Mueller III revela evidencia suficiente de que la coordinación de la campaña 2016 con Rusia involucró a Trump o que sus asesores lo mantuvieron enterados. Y ordenan evacuaciones por inundaciones históricas en Iowa y Nebraska. Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias y el deshielo de la capa de nieve amenazan a las ciudades del medio oeste de Estados Unidos, lo que hace que las vías fluviales alcancen niveles históricos en algunos lugares, comprometiendo la protección contra inundaciones y provocando evacuaciones para cientos de residentes en Nebraska y Iowa. El gobernador de Iowa, Kim Reynolds, firmó el día de ayer una proclamación de emergencia por desastre que permite que los recursos estatales se utilicen en respuesta a las inundaciones en el estado. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, emitió una declaración de emergencia el día martes. Justo antes de las 11 de la mañana del día de ayer, se ordenó a los residentes de Horneck, en el oeste de Iowa, que evacuaran de inmediato debido a una brecha en el dique en el West Fork del río Little Sioux. El norte de Horneck, la ciudad de Mobile, también fue inundada por las aguas. A los residentes de Plasmont, en Nebraska, se les dijo que restringieran el uso del agua después de que la planta de tratamiento de agua de Plasmont fuera inundada por los crecientes del río Missouri. La planta fue cerrada y se declaró una emergencia de agua, fue lo que informó Wow TV. Un tercio de los 24,000 residentes de Norfolk, en Nebraska, recibió la orden de evacuar el día de ayer, luego de que el sistema de diques de la ciudad se acercara a su cima, dijeron funcionarios de la ciudad. Una persona fue reportada como desaparecida después de que su automóvil fue arrastrado, por lo que informó el New Channel Nebraska. El día jueves temprano, varias personas fueron rescatadas de cabañas a lo largo del río Platte en Utah, Nebraska. Según un informe del Servicio Nacional de Meteorología, la represa Spencer en el río Niobrara falló alrededor de las 5 de la tarde del día miércoles, lo que provocó la evacuación de decenas de residentes. La oficina del sheriff del condado de Knox publicó un aviso en Facebook el día de ayer por la mañana advirtiendo a los residentes, señalando que la represa había sido comprometida. En un discurso en Miami, Howard Schultz critica a los demócratas por inclinarse hacia el socialismo. Howard Schultz, expresidente ejecutivo de Starbucks, trajo su mensaje de posible aspirante a la presidencia al downtown de Miami este miércoles. Conde alabó a los exiliados cubanos, nicaragüenses y venezolanos del sur de la Florida y criticó al Partido Demócrata por abrazar el socialismo y poner en peligro el libre comercio. Nuestro sistema de libre empresa está bajo ataque, fue lo que dijo el multimillonario Schultz durante un discurso de 35 minutos en el Miami Dade College. Varios candidatos presidenciales demócratas defienden políticas socialistas ligeramente solapadas. Los demócratas en el Congreso apoyan completamente esta inclinación a la izquierda con planes poco realistas como el Green New Deal y falsas promesas como servicios médicos pagados por el gobierno, universidades gratis y empleos para todos. Schultz, quien recorre el país como parte de la idea de una campaña como centrista independiente, habló a unas 150 personas en un salón alquilado en el recinto Wolfson del MDC. Dijo que si lo elige no firmaría ninguna ley que no tenga apoyo bipartidista y no aprobaría a ningún magistrado a la Corte Suprema que no tenga una supermayoría en el Senado Federal. También expresó que el gobierno ha sido amañanado por la manipulación de los distritos electorales y calificó al presidente Donald Trump de síntoma de un país dividido en extremos. Una vez que se pierde el centro, el corazón de Estados Unidos se pierde con eso, fue lo que dijo Schultz. Después del discurso, firmó ejemplares de su libro From the Ground Up, pero declinó contestar preguntas de los reporteros. La audiencia, que lo aplaudió de pie cuando habló de restaurar la civilidad, la dignidad y el honor del país, eran en su mayoría invitados políticos locales y estudiantes universitarios. Y Guaidó dice que el gobierno de Maduro cometería un último error si lo detienen. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de países, dijo el día de ayer que el gobierno de Nicolás Maduro cometería un último error si ordenara su detención, pese a que aseguró no temer a que esto suceda. Estamos aquí ejerciendo funciones, así que seguimos adelante. Si el régimen de Nicolás Maduro quiere cometer un último error, que lo haga, dijo Guaidó a periodistas luego de un mitin con cientos de simpatizantes en el sureste de Caracas. Si se atreven a querer secuestrarme, encarcelarme, aquí hay una ruta muy clara, una acción política convocada, añadió en alusión a los tres pasos que suele repetir son necesarios para desalojar a Maduro del poder: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Guaidó desafió el pasado 22 de febrero una medida de prohibición de salida del país que le impuso la fiscalía, que lo investiga luego de que se proclamara como presidente interino del país al viajar a la ciudad colombiana de Cúcuta para liderar el ingreso de ayuda humanitaria que gestionó para atender a los más vulnerables en Venezuela. Esta misma jornada, el fiscal general Tarek Saab señaló que el tiempo o las consecuencias de ese desacato no han prescrito, dejando abierta la posibilidad de una futura encarcelación del opositor. Y en información deportiva, Chivas espera histórico rating en el Clásico Nacional. Chivas puso la transmisión de sus partidos como local en televisión abierta y sus resultados han sido favorables. El más reciente Clásico Tapatío logró un rating de 12.8 puntos con Televisa y TV Azteca, número que superó al Clásico Capitalino, que obtuvo 12.1 puntos con la televisora de San Ángel, según la información de Nielsen y Bope. Estos números le hacen pensar a José Luis Higuera, el CEO del grupo OmniLife Chivas, que el Clásico Nacional, que se disputará el próximo sábado en el Estadio del Rebaño Sagrado, tendrá resultados históricos en cuestión de rating. La expectativa va a ser muy alta porque los dos equipos andamos bien y con esta exposición de tres televisoras va a ser un evento histórico en este aspecto, o sea, en el rating. Es lo que asevera José Luis Higuera en entrevista con AS México. Y por otra parte, ovacionan a Cristiano Ronaldo en un restaurante por triplete con la Juventus en la Champions. El hombre más amado en Turín se llama Cristiano Ronaldo, cuyos goles en Champions League con la Juventus le dieron al equipo el boleto a los cuartos de final. Cristiano Ronaldo fue ovacionado en un restaurante al que acudió a cenar junto a su novia Georgina Rodríguez. Cuando ambos salían del inmueble, gritos de Cristiano y aplausos acompañaron el paso del futbolista portugués, quien no interactuó con los seguidores. Ronaldo anotó 3 veces en el choque ante el Atlético de Madrid del pasado martes, consolidando otra de las grandes noches que le hacen acreedor al apodo de Mr. Champions. La Juventus espera conocer rival en los cuartos de la Liga de Campeones este viernes, día en que se hará el sorteo con los 8 sobrevivientes. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, ya que él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo, que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto, y luego casi todo es felicidad hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Por favor, amigos, no, por favor.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo noticias de ciencia, también una noticia fuera de lo común, también muy interesante, se trata de un tesoro, Y bueno, esta de los científicos es que lograron que el tiempo fluyera hacia atrás con una computadora cuántica. Por una fracción de segundo lograron algo que parecía imposible. Investigadores en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, MIP por sus siglas en inglés, junto a científicos en Estados Unidos y Suiza, consiguieron que una computadora cuántica revirtiera el estado que tenía una fracción de segundo en el pasado. En otras palabras, lograron que en ese dominio cuántico el tiempo volviera hacia atrás. El experimento parece contradecir una ley básica de la física, que es la segunda ley de la termodinámica. Esa ley, si ustedes llevaron la clase de termodinámica y que decíamos, oh, ¿por qué tantas fórmulas? Bueno, ¿no? Bueno, pues esa ley está relacionada estrechamente con la noción del tiempo como una flecha que se mueve únicamente en una dirección, desde el pasado hacia el futuro. Eso lo señaló Gordon Lesovic, científico del MIP y autor principal del estudio publicado en la revista Scientific Reports. Hemos creado artificialmente un estado que evoluciona en una dirección opuesta a la de la flecha del tiempo de la termodinámica, fue lo que agregó. ¿Y qué diferencia al futuro del pasado? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la mayoría de las leyes en física no distinguen entre el futuro y el pasado. Y podemos entender esto, que señalan los investigadores, considerando una ecuación que describe el choque y el rebote de dos bolas de billar. Si grabáramos con una cámara este choque y luego viéramos la cinta en reverso, o sea, que va de retroceso, el movimiento en ambas direcciones podría ser representado por la misma ecuación. Sin embargo, si imaginamos una grabación en la que se ve a las bolas dispersarse en todas las direcciones al ser golpeadas por un palo de billar y vemos el filme al revés, nos parecerá improbable lo que vemos. Y eso se debe a nuestra comprensión intuitiva de la segunda ley de la termodinámica, que señala que un sistema aislado o bien permanece estático o bien evoluciona hacia un estado más caótico, pero nunca a otro más ordenado. Hay una película, ahorita voy a aprovechar para decirles, creo que está en Netflix o en Prime. Una de los dos, no recuerdo muy bien, pero ustedes búsquenla. Y se llama así, la segunda ley de la termodinámica, o bueno, habla de la termodinámica, de cómo una relación, habla sobre varias leyes, creo, pero habla en sí de una relación de un chavo que era muy inseguro, que se enamora de una modelo, la modelo pues sí le hace caso y parecía que todo nos iba a dar, pero él siempre tenía el pensamiento, no, pues esto no va a funcionar, trabaja con modelos, siempre toda esa inseguridad hacía que él no estuviera a gusto, aunque la chava sí estaba enamorada de él, hasta que llegó un momento en que él quiso formalizar más, pero pues ya como que la relación ya no estaba funcionando, y era por lo mismo de que todas las cosas que le decía el chavo a la chava, como, ay no, o sea, tú me vas a poner el cuerno, tú no me quieres, o bla, bla, bla. Y pues de eso habla en sí, ¿no? De esta segunda ley de la termodinámica, que señala que un sistema aislado o bien permanece estático o bien evoluciona hacia un estado más caótico. O sea que no hay de una o de otra, ¿no? Y ahí fue el caos que termina esta relación, pero no viene algo más ordenado. Es como cuando alguien desea tanto, tanto algo que obviamente pues llega a explotar, ¿no? En ideas. Pero bueno, esa es otra historia que les quería contar. Pero bueno, si a ustedes les interesa la película, pues ya saben. Tiene que ver algo con la termodinámica. Si ahorita recuerdo bien el nombre, pues ya les diré. O si no, pues en un próximo programa les investigo, ¿ok? Y bueno, la mayoría de las otras leyes de la física no impiden que las bolas se acomoden solas en un triángulo o que el té difuso en una infusión fluya otra vez hacia la bolsa de té, o que la lava vuelva a un volcán en una erupción en reverso. Eso señalan los científicos. No vemos que nada de eso ocurra en el mundo que nos rodea, porque ello requeriría de un sistema aislado que asumiera un estado de mayor orden sin ninguna intervención, algo que va en contra de la segunda ley de la termodinámica, una ley cuya naturaleza íntima aún ha sido explicada en detalle. Y si no vemos que el tiempo fluya hacia atrás en el mundo observable, pues ¿cómo los científicos lograron que esto ocurriera? La máquina del tiempo, entre comillas, usada por los investigadores es una computadora cuántica. En la computación digital tradicional, un bit o una unidad de información solo puede tomar dos valores. Los valores en bits, pues es el 0 y el 1. En cambio, en la computación cuántica se usan qubits o bits cuánticos que usan las propiedades increíbles de las partículas subatómicas. Y bueno, los electrones o los fotones, por ejemplo, pueden presentar dos estados a la vez, un fenómeno llamado superposición. Por ello, un qubit puede tomar el valor de 0,1 o 0 y 1 a la vez, como las matrices. Las personas que llevan clases y están viendo matrices, pues imagínense algo parecido, ¿no? Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Lesovic y sus colegas diseñaron un experimento ingenioso. Usaron un programa que convierte el estado inicial de los qubits en una computadora cuántica de IBM en un patrón cambiante y cada vez más complejo de ceros y unos. Y en este proceso se pierden el orden, de la misma forma en que las bolas de billar formadas en un triángulo se dispersan cuando son golpeadas por otra bola impulsada por un palo de billar. Y otro programa modificó luego el estado de la computadora cuántica de tal forma que evolucionó hacia atrás, desde el caos hacia el orden. En otras palabras, el estado de los qubits volvió a su posición inicial, ¿cómo la ven? Y bueno, pues este experimento equivale a dar una patada a una mesa de billar para que las bolas se reacomoden nuevamente en su formación de triángulo, según los investigadores. Bueno, está muy interesante este tema. Lástima que no tengamos tanto tiempo. Me voy rápidamente a la conclusión. Bueno, lo que dijo Lesovic fue lo siguiente: nuestro algoritmo podría ser actualizado. Y usado para poner a prueba y eliminar errores en programas escritos por computadoras cuánticas. Y también los científicos podrían verificar que el software de una computadora cuántica está funcionando correctamente, haciendo que vuelva hacia atrás en el tiempo. Y cualquier avance en el desarrollo de computadoras cuánticas, el santo grial de la informática, podría tener consecuencias para todos. Los informáticos también aseguran que las computadoras cuánticas podrían acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos, descifrar los sistemas de seguridad criptográfica más complejos y ayudar a diseñar nuevos materiales y modelar en forma más precisa el cambio climático, que eso es lo más interesante para mí, ¿no? Y bueno, pues como les digo, está muy interesante todo esto. Me gustaría pues saber un poco más, ¿no?, de física para poder, poder explicarlo de una manera en la que pueda entender para poderles explicar mejor. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? Y bueno, también hay la otra información que les digo, que va a ser rapidísima lo que les voy a decir. O sea, hay mucha información acerca de este descubrimiento, o bueno, esta información. Y es que una pista podría conducir a uno de los tesoros perdidos más alucinantes de nuestro planeta. Y por el momento, pues lo que se sabe es que han pasado casi 400 años desde que un barco británico se hundiera y se llevara a las profundidades uno de los mayores tesoros de la historia. Ahora, y gracias a una nueva pista, los cazadores de tesoros de todo el mundo se preparan para ser los primeros en conseguir el dorado de los mares, así es como le llaman este tesoro. Se estima que existen actualmente más de 3 millones de naufragios en el fondo del océano durante años. Gran parte de la recompensa recuperada por los cazadores de tesoros se extrajo de los naufragios en aguas poco profundas con la ayuda de buceadores. Sin embargo, esto cambió a mediados de los años 80 en adelante, con el advenimiento de vehículos operados por control remoto, robots equipados con luces, cámaras, drones acuáticos, propulsores de dirección y brazos futuristas capaces de levantar objetos desde las profundidades kilométricas. Por esta razón, a medida de que esta tecnología bajo el agua se vuelve más accesible, los países han comenzado a descifrar el concepto de buscadores que tradicionalmente han llevado las operaciones de rescate. Y lo que se busca con ello es frustrar las actividades de los cazadores de tesoros, prohibiéndoles vender lo que sea de un naufragio que tenga más de 100 años. Así que ponle que tú eres un científico, que creas un robot que puede andar hasta las profundidades de las profundidades del océano, y de repente encuentras un tesoro, pero que ese tesoro ya tiene más de 100 años, ponle 101 años, ya ese tesoro ya no te pertenece, o sea, pues no, es lo que están diciendo, ¿no? Si tiene un naufragio de más de 100 años, pues son prohibidos venderlos. O sea, les pertenecen ya sea al lugar que investiguen y dicen, bueno, este es este país o era de esta nación, qué sé yo. Ahí es donde se queda. Y bueno, pues no obstante, todavía hoy es posible dar con un hallazgo histórico sin la ayuda de la costosa tecnología. Esto mismo ocurrió en el año 2016 con el HMS Terror de Sir John Franklin, el buque que encontró en el fondo de una bahía ártica. Aunque sin duda lo más fascinante fue cómo dieron con él. Y bueno, pues como les decía, es mucha información acerca de este tesoro. Y me imagino que ustedes les encantaría que dijera más información, porque a todos nos gusta la idea, ¿no?, de encontrar tesoros. Pero pues por el momento se dice que son muchísimas monedas las que hay, y ya se habían encontrado, creo que déjenme les doy el dato exacto porque a lo mejor los confundo, ¿verdad? Ya habían encontrado, recuperado 500,000 monedas de plata que pesaban 17 toneladas de un barco que describían como el ficticio Black Swan. Y estas monedas, que se decía tenían un valor de 250 millones de libras, se llevaron a Gibraltar y luego a Florida, donde tuvo lugar un litigio para dirimir a quién le pertenecían. Y pues para los medios británicos estaba claro que el botín provenía de Real España. En cambio, estaba convencida de que había recuperado pues Nuestra Señora de las Mercedes, que les llaman en España, un buque de guerra español hundido por los británicos en Portugal. Pero bueno, todavía faltan muchas monedas, y son monedas de oro, muchachos. Entonces, lo que dicen es que también si lo encuentran, no es tanto el dinero que valga en sí este tesoro. Dicen que la riqueza

injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Y bueno, les vuelvo a repetir, con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Y con esto terminamos este apartado. Este es el fin de la injusticia. Hay muchas cosas que nuevamente, ¿no?, nos quedan más claras cuando nos creemos víctimas, cuando nos percibimos como que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Y nos dice, y es muy claro en este apartado, que tenemos que tener cuidado de esa tentación de percibirnos a nosotros mismos como que se nos está tratando injustamente. Yo creo que si analizamos un poquito nuestra mente en este momento, podemos decir, bueno, ahorita yo no me siento que me están tratando injustamente porque estoy bien. Estás escuchando el libro, entonces no tienes tiempo para estar pensando en otras cosas. O tal vez sí, ¿no? Tal vez estás preocupado o tus pensamientos están diciendo algo. Pero el caso es que si estuviéramos ahorita sintiéndonos pues maltratados o menospreciados, o simplemente que no somos respetados, qué sé yo, cualquier tipo de pensamiento en el que sentimos que es injusto, ¿no? Ese momento en que dices, es injusta la vida conmigo, es injusto lo que me está pasando, si yo soy bueno, si yo soy, si hago esto, ¿por qué me pasa esto? Entonces, hay momentos de locura, ¿no?, que se nos pueden llegar en nuestra vida y enojarnos y sentirnos pues que es injusto lo que nos sucede. Entonces, cuando pase eso, está bien, o sea, tampoco hay que sentir culpa porque te pasa eso. Simplemente hay que volver a regresar y darnos cuenta de que eso no va a ser la solución, porque desde este punto de vista tratamos de encontrar inocencia únicamente en nosotros. Si decimos, mi jefe me hizo esto, mi compañero habló de mí, o mi familia, o mis amigos, o qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Y podemos creernos que nosotros somos únicamente los inocentes, ¿y qué pasa con los otros? Si tú nada más eres inocentes, pues es obvio que va a haber culpables, ¿no? Vamos a poner la culpabilidad en otro. Y nos dice en preguntas, ¿puedes acaso comprar la inocencia descargando tu culpabilidad sobre otro? Pues no, a veces creemos de que, ah, yo soy la buena, ah, yo soy inocente, esta persona me hirió, esta persona es la mala. Y al sentirme yo inocente, poniendo la culpabilidad en otro, ¿realmente, o sea, estoy comprando inocencia? Pues no. Y nos dice también, ¿y no es acaso la inocencia lo que tratas de conseguir cuando lo atacas? ¿No será la represalia por tu propio ataque contra el Hijo de Dios lo que buscas? ¿No te hace sentir más seguro creer que eres inocente con respecto a eso y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? Entonces todos somos inocentes aquí. No importa cómo se juegue el juego de la culpabilidad, porque ahí siempre va a salir alguien perdiendo. Si yo me considero culpable, pues pierdo. Si pongo la culpabilidad en alguien más y yo soy inocente, pues pierdo. O sea, no se trata de dejar culpas. Hay que recordar que todos somos inocentes. Hay muchas cosas que nosotros pues no lo analizamos y pensamos que hay mucha injusticia en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las noticias. La noticia con la que inicié hoy es una noticia que obviamente desde nuestro razonamiento pues podemos decir, oye, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está matando? ¿Por qué, o sea, hace todo lo que hace, ¿no? Y podemos juzgar esa situación. Y ahí es un claro ejemplo de decir, es injusto lo que está sucediendo, ¿no? Pero aquí el libro también nos dice que

que te has negado a ti mismo. Ahora puedes decir, mías son la paz y la dicha de Dios, porque has dado lo que quieres recibir. A esto se refiere con los regalos. Cuando uno da, no es que te quitas algo, o cuando alguien te da, no es que se le quita algo. Si tú das amor y dicha, o si das la paz y la dicha de Dios, por ende recibes la dicha y la paz de Dios. Y con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con la receta de salud. De la mañana con 59 minutos y ya les tengo lista la recetita. Esta me la pidieron y con mucho gusto se las comparto. Yo ya les he dado recetas para bajar de peso, pero bueno, aquí les tengo otra recetita que es para bajar de peso y también te ayuda para combatir pues el colesterol, bajar los triglicéridos, ¿no? Cuando tú te haces un chequeo médico y te dicen tienes los triglicéridos altos, o sea, la grasa, pues es un poco alarmante, ¿no? Para el paciente. Y con este juguito, pues te va a ayudar a controlarlos y al mismo tiempo bajar de peso. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una cucharada de linaza. También necesitas dos manzanas verdes que estén peladas, o sea, sin cáscara, y media taza de agua. Nuevamente te repito, una cucharada de linaza, dos manzanas verdes peladas y media taza de agua. La preparación, hay que lavar y picar las manzanas, hay que retirarle las semillas y vas a colocar en la licuadora junto con la linaza y el agua, lo vas a licuar por unos instantes y después lo vas a tomar. Se recomienda que lo tomes en ayunas, es preferible, lo puedes tomar en cualquier momento, pero preferible en ayunas para que el cuerpo pues absorba lo primerito que recibe, ¿verdad? Y así sencilla está la recetita, háganla y pues espero que te ayude a ti que me lo pediste para controlar pues tus triglicéridos y pues también evitar, ¿no?, todas las grasas saturadas, que es lo que más ocasiona los triglicéridos altos o el colesterol. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día que se titula La Carga. Thank you.